Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Desde este 10 de diciembre de 2016 al 28 de febrero de 2017, el público podrá disfrutar de una exposición antológica del artista Pablo Barriga, que se presenta en tres pabellones del Centro de Arte Contemporáneo, bajo los títulos Pintar, Actuar y Leer. Pamela Ceballos, curadora de la exposición, contó a los micrófonos del informativo Cultura en Acción quién es Pablo Barriga. Sí, Pablo es un artista que realmente ha hecho muchas cosas por el campo del arte ecuatoriano. Es un pionero en muchos sentidos. Por ejemplo, es uno de los precursores del arte de acción en el país. Él ha hecho varias acciones que implican trabajar desde el espacio público con el cuerpo del artista. En el año 88 hizo su primera acción y en ese sentido es un pionero en ese campo. Pero también es un artista que le ha interesado trabajar desde los medios más tradicionales, como la pintura, sin necesariamente estar atado a una idea del estilo, ¿no? No es un artista que tenga un estilo, sino ha sido una búsqueda permanente y ver, él siempre es enfático en que la experimentación no es un proceso, no es una forma de llegar a algo, sino en sí mismo es una forma de trabajo, es algo serio, ¿no? La experimentación como algo serio. La muestra de Pablo Barriga se presenta en el Centro de Arte Contemporáneo de la ciudad como ganador del premio Mariano Aguilera en la categoría de trayectoria. El público podrá encontrar obras realizadas desde 1970 en pintura abstracta, instalación, arte objeto, fotografía, intervenciones en espacios públicos y literatura. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.